harás y no las cumplirás. Basta de rencor, sí, ya no hay más amor. Vamos ya a otro lugar donde no exista el amor. Que el amor es la mentira que viene y que va. Vos sabes muy bien que ya no me engañas. No, de nuevo, no me agarrarán. A mí de amores no me hables más, güey. Muy bien que ya no me engañas. Y no, de nuevo, no me agarrarán. A mí de amores no me hables.